Ya todo mi católico odio natural. Satanás quiere ser mi mejor amigo porque sabe que conmigo estará toda la eternidad entretenido. Vos fuiste cuesta abajo desde tu amor inventado. Azúcar para moscas y gasolina. Pecados inventados.